La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión de las 14 horas, o un poquito más allá del mediodía, de el informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto hoy a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda en esta tarde, cuando han transcurrido ya 14 horas con 4 minutos del día 22 de noviembre del año 2017, en una mañana que ha sido de mucho viento aquí en Jalapa, y bueno, por supuesto también en la parte central del estado de Veracruz, donde los vientos han alcanzado aquí, cuando menos según reporta la Comisión Nacional del Agua, han alcanzado los 68 kilómetros por hora en el puerto de Veracruz, en las costas de nuestro Golfo de México, han alcanzado incluso hasta 88 kilómetros por hora, cerca de los 90 kilómetros por hora. Ya viene con intensidad este frente frío que es el número 11, y pues tengan mucho cuidado. Hubo momentos en que en algunas zonas se fue la luz porque cayeron algunos cables, por ejemplo allá por las fuentes, por Lomas Verdes, y pues ya se ha establecido poco a poco la energía. Y bueno, ya saben ustedes que nunca falta que empiezan a volar las cosas, como el Macondo cuando llegaban los gitanos. Vuelan ropa, vuelan espectaculares que están anunciando algo, ¿no? Y obviamente, como es otoño, pues vuelan las hojas secas de los árboles, mucha basura también. Regularmente cuando llega un fenómeno meteorológico a cualquier parte de nuestro planeta, lo primero que sale a flote es la basura que tiramos. Entonces también se desparrama por todos lados. Y bueno, pues hay que tener cuidado con estos vientos para evitar algún tipo de accidente. Y bueno, pues eso viene siendo la entrada del frente frío número 11, lo cual nos anuncia que en las próximas horas, en la tarde y la noche, va a bajar la temperatura, cuando menos aquí en Xalapa, Veracruz, en el centro, la que es la capital de la entidad veracruzana, va a llegar entre 8 y 9 grados aproximadamente. Y bueno, por supuesto que en las zonas de las altas montañas, particularmente aquí en el Cofre de Perote y toda su región, la zona de Orizaba, Córdoba, Orizaba particularmente, ¿no? De Orizaba hacia el pico de Orizaba, pues la temperatura va a bajar más todavía, ¿no? Entonces, inclusive, probablemente podría caer algo de hielo o nieve, ¿no? Hay que ver todavía qué pasa con ese frente de frío número 11, pero así es la temporada, estamos en el otoño, y los saludamos con mucho gusto a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Y muchas felicidades a todos los músicos, felicidades a los músicos que... Si algo hay aquí en Veracruz, es que somos rumberos, jarochos y trovadores de veras. Entonces, si existe alguna producción importante en Veracruz, son los músicos. Músicos de todo género, de todo estilo, de todo tipo. Saludar a cada uno pues sería interminable, ¿no? Porque para empezar, nuestros compañeros de que forman parte de difusión cultural, incluyendo la Orquesta Sinfónica de Xalapa, pues es una buena cantidad de músicos que son de la Universidad Veracruzana. Pero si vamos hacia los músicos independientes, una gran cantidad. Si vamos a los músicos que existen en las regiones, también una gran cantidad, que como decíamos, son de todo tipo de género, aunque le dan un sello distintivo para nuestro estado de Veracruz, el son jarocho. Y entonces mandamos una felicitación a todos ellos, hoy que es el día de Santa Cecilia. De manera particular nos han hablado aquí, o han hablado aquí a Radio Universidad Veracruzana, para mandarle saludos a Pepe González, que con mucho gusto le mandamos un saludo, un abrazo al gran Pepe. Y nos han preguntado que cuándo regresamos con el programa de recuento. Bueno, pues nosotros hemos hecho la propuesta para estar aquí en los sábados, pero pues ahí está la propuesta. No hemos tenido más información. Si nos dicen que lo hagamos, nosotros encantados. Si no, pues seguimos aquí pues haciendo nuestra labor cotidiana, y lo hacemos con mucho gusto aquí en Radio Universidad Veracruzana. Así es que va un saludo a todos los músicos. Y bueno, de manera particular aprovecho para mandar saludos a Pepe González, porque le han mandado saludos a la vez también, para felicitarlo por el Día del Músico aquí a Radio Universidad Veracruzana. Y como les decía, hacer una lista de los músicos que hay aquí en nuestro estado de Veracruz, aquí en la región, sería interminable, ¿no? Pues es de que sin música, ¿qué sería de nuestra vida? Justo ahorita estábamos escuchando por internet a Sarah Vaughan, una de las grandes cantantes del jazz. Entonces, esa voz, escucharla en esos momentos con este clima otoñal, realmente es acogedor, ¿no? Como que los sentimientos afloran de otra forma, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin la música? Simple y sencillamente, creo que no seríamos nada de humanos. Sí, nuestra sensibilidad sería otra, definitivamente. Y es uno de los grandes inventos, una de las grandes expresiones del ser humano, la música en todas sus vertientes. Desgraciadamente también hay vertientes que son bastante malitas, ¿no? En su momento, algunos tipos de chunchaca que eran malísimas, algunas, ¿no? Todas. La música de banda también, qué barbaridad. Algunos temas que son tremendamente feos. Igual que el reggaetón, ¿no? Que también tiene unos temas que es como inhumano, ¿no? Una serie de letras inhumanas, como que no expresa para nada un sentimiento que nos acerque a seres humanos comprensivos, solidarios, y que podamos hacer una mejor sociedad. Pero bueno, hay de todo en ese planeta, y en la música particularmente así es. Y pasando a otros temas, como ustedes sabrán, los candidatos independientes están haciendo toda una campaña para lograr un poco más de 800,000 firmas para que tengan su registro, para que puedan competir para el 2018 como candidatos independientes. No, les falta mucho. En días pasados hacíamos una relación en esta gráfica que presenta el Instituto Nacional Electoral, que pareciera el campo de fútbol americano, ¿no? O sea, van avanzando muy pocas yardas, pero ahorita ha aumentado de una manera significativa algunas cifras, pero todavía falta mucho por avanzar. El que más lleva hasta este momento es Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, ¿no? Que es el gobernador de Nuevo León, que lleva 253,570 firmas de apoyo. Luego le sigue Margarita Zavala, que lleva 176,143, que anduvo ahí por el Estadio Azteca, por cierto, ahí buscando firmas. La verdad es que aprovechan cualquier actividad masiva para ir a hacerse presentes, ¿no? Y con protección, evidentemente, ¿no? Porque si salen sin protección es otra cosa. Armando Ríos Peter va muy atrasado, 53,247 firmas. Pedro Ferriz de Cona, a pesar de que era un comentarista, un conductor de noticieros que tenía mucho auditorio, que algunos le creían a Pedro Ferriz de Con, pues va también muy atrasado, va muy atrasado con 45,838 firmas. Y la que todavía va más rezagada es María de Jesús Patricio Chuy, Marichuy, que es la que representa al Consejo Nacional Indígena. Ella es vocera, dice, más que candidata, es vocera. Y bueno, ahí obviamente las condiciones son diametralmente diferentes al Bronco, ¿no? O sea, el Bronco, siendo gobernador, tiene todo el dinero del mundo para hacer lo que quiera y buscar las firmas, ¿no? Y eso también es una cuestión injusta. Incluso debería dejar de ser gobernador si quiere ser candidato independiente para esas cuestiones. Entonces, pues obviamente que muchos de los recursos públicos se invierten para fomentar ese tipo de apoyo a través de las firmas. Ya me imagino a los empleados, ¿no? Los trabajadores. A ver, fírmale para que el Bronco sea este candidato, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias, que es parte de la dinámica del mexicano, que ojalá algún día quede desterrada de esas prácticas. Y Margarita Zavala, pues también tiene mucho apoyo, tiene mucho dinero, ¿no? Simple y sencillamente con la pensión que le pagamos a Felipe Calderón, pues ya tendrá dinero. Además, todo el cuerpo de seguridad, en fin, todo lo que significa de gastos de Margarita Zavala. Y bueno, así las cosas con los candidatos llamados independientes, que andan buscando las firmas para lograrlo en el mes de febrero, a ver si lo alcanza. Todavía no va ni la mitad, y como decíamos, el que va más aventajado en estos asuntos es el llamado Bronco, Jaime Rodríguez Calderón. Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que Jorge Andaverde Arredondo, vicerrector de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, rindió el cuarto y último informe de actividades en el que la Universidad Veracruzana se reafirma como humanista, socialmente vinculada y de excelencia. Carlos Lamote es el nuevo vicerrector de la Universidad Veracruzana en la región Coatzacoalcos-Minatitlán. También les informaremos que la Universidad Veracruzana recibió nuevos reconocimientos de calidad, ahora en las Facultades de Ingeniería Ambiental y Civil de la región Coatzacoalcos-Minatitlán. Continuando con las acreditaciones, también les comentaremos que acreditó en calidad la Facultad de Ingeniería Mecánica en Poza Rica. Organizaciones de mujeres ayudan a consolidar políticas de género, eso lo asegura Rosa Tello Rovira, profesora de la Universidad de Barcelona. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Luis Santamaría y con Yukari Yokotoku García, que nos van a hablar del plan de emergencias para personas discapacitadas. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la Región Orizaba-Córdoba. Bueno, aquí nos equivocamos, todo parece indicar que nos equivocamos en el track de nuestra identificación, porque vamos a hablar de Coatzacoalcos-Minatitlán. Entonces, creo que está mal la numeración, me da la impresión que está mal la numeración. Bueno, son cosas de la producción que tenemos aquí en la noticiero. Lo importante era escuchar la música del son jarocho, que es parte importantísima de Coatzacoalcos-Minatitlán, la zona donde nace el son jarocho. Y bueno, nos da también mucho gusto hablar de Coatzacoalcos, nuestra Universidad Veracruzana,

Y el día de hoy, precisamente por eso, nos acompañan dos personas muy importantes. Tú sabes que con el otras ocasiones que hemos estado aquí con el grupo de Diversa en eventos de apoyo a grupos en condición de vulnerabilidad, siempre vinculamos con otras asociaciones, con otros grupos. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Yukari, ella es representante estatal de la Fundación de Best Bodies, y Ana Luisa, quien ha estado ya con nosotros en eventos y también está en el Frente Veracruzano Feminista. Y que están aquí también, en esa cabina. Exactamente. Sí. Oye, Yukari, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Nomás antes de empezar con la plática, ¿de qué origen es tu nombre apellido? Es japonés. Japonés. Yukari Igotoku. Muy bien. Igotoku García. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora sí, platíquenos de este plan de emergencias para personas discapacitadas. Con discapacidad, sí. Es la primera plática que tenemos de este tipo. El grupo Tecné y Exatec se unió con Best Bodies para hacer esta plática. Se llama Plan de Emergencias para Personas con Discapacidad y desde el punto de vista de protección civil. Por todo lo que ha pasado el sismo en México y bueno, muchas otras cosas que a veces cuando pasan este tipo de episodios es cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué hubiera hecho yo, no? Aquí en Jalapa se sintió, pero no fue grave, y que yo estoy, por ejemplo, la oficina de Best Bodies está en el edificio Hacking, piso 12, y dije, bueno, y si realmente los chicos hubieran estado conmigo, ¿qué hubiera hecho yo? Entra uno en reflexión, ¿no? Entonces, hablando con los chicos de Exatec, me propusieron hacer esta plática para, desde el punto de vista, cómo hacer si trabajamos, vivimos, convivimos, o incluso nada más así, nos encontramos en algún lugar donde hay una persona con discapacidad y ocurre un siniestro. Incendio, temblor, lo que sea, ¿qué se haría? Sí, es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Sí, y bueno, realmente la mayoría, lo digo también por mí, pocas veces nos preocupamos, claro, por la parte de protección civil, ¿no? Muy pocas veces sabemos realmente qué hacer en caso de un siniestro. Independientemente si tenemos compañía con personas con discapacidad o estamos solos, realmente no sabemos cómo actuar, ¿no? Aún con nuestros cinco sentidos bien, no sabemos qué hacer en ocasiones, ¿no? Exacto. Entonces, por eso estamos invitando ahorita a toda la población que quiera asistir. Está realmente enfocada para los que conviven de manera cercana con personas con discapacidad, pero en público en general. Sí, claro. Particularmente donde tú trabajas se dedican justo a atender a gente con discapacidades. Sí, nos encargamos de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Es importantísimo porque regularmente por algún problema acostumbramos malamente a marginar a todo este tipo de personas, ¿no? Sí, y a veces no con la maldad de hacerlas a un lado, sino muchas veces por ignorancia de cómo llevarnos, cómo convivir con estas personas, mejor las ignoramos, las hacemos a un lado. O algún sentimiento de compasión, ¿no? De lástima, ellos no pueden hacer nada. Sí, no. Entonces no les ayudamos, al contrario, ¿no? Exacto. Los perjudicamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí pues hay que comprender a todos los que tienen problemas para caminar, o les falta algún brazo, no oyen bien, son ciegos. Y sí, eso es como la discapacidad que nosotros nos viene a la cabeza cuando escuchamos discapacidad. Pero también está la discapacidad temporal, ¿no? Alguien que se fracturó un brazo, una pierna, incluso cuando les ponen un parche por algo, es un tipo de discapacidad, no tenemos nuestros cinco sentidos al máximo, ¿no? Yo estuve este fin de semana en la Ciudad de México y en el metro me llamó la atención que vi a varios jóvenes que iban fracturados. ¿Y por qué? No sé, podría haber sido tal vez por cuestiones del temblor o no sé. Pero me tocó ver mucha gente que andaba en el metro con muchos problemas, pero con ayuda. Sí. Se estaban ayudando, que iban con fracturas diversas, ¿no? Sí. Y transportándose. Sí, y hay pero que me llamó la atención cotidiana. Porque de repente parece un hospital. Además, no, con todos los avances que ha habido con todo esto de las personas en situación de discapacidad, todavía no siento que estemos a un nivel de poder decir que tenemos instalaciones apropiadas. No. Hay rampas en las calles, en las banquetas, hay edificios que tienen algún dispositivo especial, hay algunos transportes, autobuses que trasladan personas en sillas de ruedas. Pero cuando pasan ese tipo de cosas, como lo que mencionabas de algo temporal, dices, bueno, ¿y qué pasa cuando alguien está en muletas? Que no va a estar toda la vida así, pero pues está discapacitado 2-3 meses o con una férula, con un o una prótesis y ya es temporal. No podemos reaccionar, igual damos por hecho que la persona está en completa libertad de deambular y no es así. No. Y pasa esto, ¿no? Te das cuenta y dices, ¿y en el metro, en la Ciudad de México, cómo se mueven? En algunos hay escaleras eléctricas, en otros no hay rampas, no hay... Y luego son cantidades enormes que hay que recorrer, ¿no? Y mucha gente, y toda histérica, con miedo. Sí. Sí, hay que prever. O de repente hay camiones o hay algunos elevadores que se inauguran con bombo y platillos, ¿no? Que aquí están, van las autoridades. No, pero ahí los dejan abandonados y no sirven. Sí, sí, sí, sí. Entonces, son muchos elementos. Bueno, digamos que esa es la cuestión, ese momento, la situación que se vive. Sí. ¿Qué se puede hacer entonces? Y obviamente para eso es el es la plática, sí. Esta plática, ¿no? Bueno, esta plática la va a dar el doctor Jonathan Pérez Hernández. Ha estado desde hace mucho tiempo en estado de protección civil. Fue bombero 43 años. Uh-huh. Y ahorita es directivo de la asociación del Grupo Tecné. Él es el que nos va a dar la plática desde su punto de vista como médico, desde su punto de vista de protección civil en la práctica. Y pues ir a la plática, escucharlo. Es a las 6 mañana en la sala de Cabildo, en el Palacio Municipal. No tiene costo. Aproximadamente durará hora y media y lo que se tarde de preguntas. Muy, muy importante todo eso, Luis, ¿no? Claro que sí, Germán. ¿Sabes por qué? Porque además de toda la información que nos trae desde una perspectiva de protección civil, como médico y demás, también es importante en la sociedad ir siendo más incluyente. Porque hemos hablado por años de inclusión, hemos hablado incluso en su tiempo de tolerancia y demás, pero a veces se queda en la teoría. Ya cuando lo vemos en la práctica, en la realidad, hasta que no llegamos a tener cerca a una persona que vive con una discapacidad, es que decimos, ah, sí es cierto, ¿qué podía hacer? Entonces, ese tipo de información a lo mejor dices, es una plática, sí, pero va abriendo muchas mentes y a lo mejor de la persona que va se enriquece con esto y lo platica con otra, con dos, con tres, con su familia. Sí. Con eso es suficiente para que el día que se encuentren en una situación así, sepan cómo reaccionar, sepan verdaderamente incluir a las personas que viven con alguna discapacidad. Y y pues qué mejor que sea una plática de alguien con la experiencia, de alguien que sabe de lo que está hablando. Y sí. Gratuita aquí en el centro de Xalapa, que digo, ahorita es un poquito difícil el acceso por todas las obras. Tremendo. Pero pues es a muy buena hora, a las 6 de la tarde, yo creo que esa hora ya es un poquito más relajado para llegar. Sí, sí. No, y además hay que tener en cuenta que no solamente son sismos, también se presentan incendios. Se pueden presentar alguna contingencia como estos nortes, estos vientos, alguna inundación. Sí. Los hospitales deben de estar muy capacitados para eso, lo cual pues a veces pareciera que no lo están, ¿no? Sí, y la verdad es que la plática es a todo público, pero sí me interesa mucho que vaya más que nada tanto familiares de personas que conviven con que tienen una persona en casa con discapacidad, incluso las personas de la tercera edad se considera una discapacidad, que vayan, que estén enteradas de qué se tiene que hacer, cómo tratarlos en caso de que no quieran, no puedan, porque el shock también pues, a todos nos da, qué hacer en ese momento, cómo también salvaguardar nuestra vida y salvaguardar la vida de las personas con discapacidad. Y para maestros, porque pues, los maestros tratan con todo tipo de alumnos de todas las edades, qué hacer. Más que nada, ese es mi interés, que vaya la gente que probablemente pueda expandir este plan de emergencia. Y el otro día escuchaba un topo, ¿no? Que decía, bueno, cuando empieza a temblar tienen 30 segundos para salir. Ya se pasa de 30 segundos, además para que uno esté contando. Sí, está cañón, sí. O sea, 30 segundos sale uno corriendo, pero las personas que están con discapacidad ya no tienen la oportunidad de salir. No, y saben, así además añadir un poco, es bien importante tomar en cuenta dos cosas. Protección civil se trata también de crear una cultura de la prevención, que si algo nos ha demostrado no solo el sismo de este año, sino el sismo del 85, es que no tenemos suficiente cultura de la prevención, y al mismo tiempo protección civil es una de las tareas más nobles porque se dedica a rescatar personas. no estás viendo su ideología política, su credo, etcétera. También el otro gran ejemplo de este sismo fue que la sociedad civil sale, tal vez sin ninguna preparación, bueno, la mayoría del tiempo fue sin ninguna preparación, pero fueron a rescatar también personas y animales también, ¿no? Y eso es algo que tiene mucha relación con Best Bodies, la inclusión en la práctica, ¿no? Yo le preguntaba aquí a Yukari, bueno, mucha gente dirá, pero yo no conozco a nadie con discapacidad, ¿a mí qué me importa? Pero si de repente estás en un elevador y una persona con discapacidad, algo tan sencillo, le da un ataque de pánico, ¿qué harías? ¿Qué hacer? ¿No? No es un siniestro, pero es una cuestión de emergencia, ¿no? ¿Qué vas a hacer en lo cotidiano? Y también esto nos ayuda a, o sea, este tipo de pláticas nos ayuda a ser más incluyentes, a también empezar a cambiar nuestros paradigmas, porque, bueno, hablamos de discapacidades temporales, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, estas personas que tienen su perro guía, ¿no? En una emergencia, ¿qué vamos a hacer, no? Muchos dicen, no, pues yo le ayudo a la persona que se ve que es tiene discapacidad visual a cruzar la calle. Pero vamos mucho más allá de eso, ¿no? Sino estar completamente en la conciencia de que no siempre hay rampas, no siempre hay accesos, y que tenemos que hacer algo más que solo ayudarlos a cruzar la calle, ¿no? Sino decir, te ayudo porque sé que estás aquí, no nada más como que te hago un favor y me das lástima, ¿no? Creo que también hay que empezar a cambiar los paradigmas, y por eso esta plática se me hace importante, porque reúne esas dos partes, de la protección civil y las personas con discapacidad. Es parte también de la equidad en esa sociedad, ¿no? Así es. Exactamente, con un enfoque también de derechos humanos, de inclusión, de que todos, independientemente de la condición en la que estemos, porque ya lo hemos platicado antes, todos podemos estar en condición de vulnerabilidad por distinto motivo, por discapacidad, por infinidad de cuestiones, ¿no? Pero el ayudarnos, el tratar de mejorar entre nosotros mismos es lo que hace que pues vaya mejorando todo esto, porque si esperamos a veces todo de que venga de programas sociales, el gobierno, pues, va a tardar un poquito en llegar. A lo mejor hay la intención, pero no siempre llega, y pues la sociedad civil se tiene que movilizar y hacer este tipo de actividades, difundirlo y que la gente asista, porque bueno, ya es un evento, un plan ya hecho, y la gente puede enriquecerse de esta información. Y además tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que ubicarnos en el mapa donde vivimos, que es una zona de alto riesgo. Sí. No solamente de temblores, sino también de huracanes, inundaciones incendios, diversas, ¿no? Todo eso hay que considerarlo, y la prevención es importantísima, ¿no? Así es. O sea, no es porque un personaje todopoderoso haya movido la tierra. No, vivimos en una zona de riesgo y hay que saber qué hacer, ¿no? Exacto, hay que saber qué hacer, prevenirnos, ¿no? Sobre ese punto. Y ser consecuentes y saber que en cualquier momento puede pasar, ¿no? Sí. Es que va a seguir pasando, realmente a lo mejor ahorita ya pasó un poco el miedo de los temblores, porque bueno, aquí ya no se sintieron las réplicas como en otras zonas, pero ahorita que bien pasaron después temporada de lluvias, Jalapa sabemos que es un lugar con inundaciones, pero al por mayor. Sí. Luego la ciudad, por la orografía, pues no es tampoco muy fácil para personas con discapacidad. No, sube Clavijero, sube Bravo, no, con silla de ruedas, termina. O le digo a lo más cercano, que haya un siniestro ahorita que el centro está cerrado. No hay. Y las que hay no son suficientes. No. Porque son calles, sabemos que el trazo de Jalapa pequeñas, estrechas, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, es lo que a mí me gusta mucho de Protección Civil, que te ponen escenarios que pues uno no está imaginando, pero puede suceder, ¿no? También no olvidemos que está la planta nuclear Laguna Verde, ¿no? Sí, ya, bueno, digo, ya. Donde todas las zonas de evacuación está llena de baches. Entonces, para salir así rápido está medio complicado en automóvil, ¿no? Sí. Ahorita que hablaban, por ejemplo, de las construcciones del centro, nadie se preocupa, nadie. Si de por sí, como gente normal, pues bueno, ponerlo entre comillas, lo normal. No nos avisan y tenemos que estar luchando con los automóviles para pasar las calles. Menos para los discapacitados. No, para nada. Yo conozco un amigo ciego que en una, no ahora en ese momento, pero en algunos años cayó en un hoyo porque pues, él pasa todos los días por esa calle y un día la abrieron. No hay ningún letrero, ninguna protección de nada, cayó, ¿no? Sí. Que ellos tienen la memoria de cuáles son sus caminos, claro, que siguen, ¿no? ¿Y eso le puede ocasionar una nueva discapacidad? No, le ocasionó una... Bueno, en ese momento una fractura, pero luego se recuperó, pero una temporal, exacto. Cosas como esas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, me decían en una plática, bueno, en una escuela, ¿de qué sirve el programa de Best Bodies? O sea, ¿en qué ayuda a los jóvenes sin discapacidad el que pertenezcan o participen como voluntarios. Les decía, a la larga, y no a la larga, sino en un futuro próximo, los jóvenes son los futuros empresarios, los futuros políticos, el futuro dueño de una tiendita, etcétera. Si con Best Bodies inculcamos esa parte de concientización de las personas con discapacidad, el día de mañana que él haga su casa, va a ser su casa previendo que la calle tenga una rampa adecuada, de buen tamaño, donde quepa una silla de ruedas, a buen nivel, para que las personas con discapacidad, aunque no viva ninguna en su casa, puedan transitar. Uh-huh. El día de mañana un político con este tipo de conciencia, todas las leyes o los permisos que genere, lo va a hacer pensando en personas con discapacidad. Uh-huh. Y esto viene siendo adultos mayores, personas con discapacidad intelectual, física, motriz, etcétera, ¿no? Eso más que nada es lo que Best Bodies se inclina, ¿no? Uh-huh. Y lo que quiere. Uh-huh. Sí, cuando veo aquí a los niños que van a la Feria Infantil del Libro, uh-huh, y ahora que está en México también la Feria Infantil, y está lleno de niños leyendo libros, digo, ay, ojalá esta sea la barredora que viene sacando lo malo de esta sociedad, y estas nuevas generaciones acaben con todo eso, ¿no? Sí, yo con todos los males que tenemos, en todos los sentidos, ¿no? Yo no dudo que así sea. Pues va a ser muy interesante entonces ir a esta plática, este plan de emergencias para personas con discapacidad, ¿no? Sí, los esperamos. ¿Es el día de mañana? Sí, mañana a las 6. Ahí van a estar ustedes tres. La sala de cabildo. Así es. Sí. El Ayuntamiento de Jalapa. Así perfecto. Es. Y es una invitación para todos, ¿no? Para todos. Exactamente, todo público, todas las personas que nos escuchan y que a su vez puedan invitar a más personas, como bien mencionaban aquí. Maestros, doctores, personas que también están en contacto y que puedan difundir esta información, uh-huh, público en general, amas de casa, todo es bienvenido para que esta información llegue a lo más. Así que ejerciendo la inclusión, ¿no? Sí, claro, y tienen razón, también las personas de la llamada tercera edad, uh-huh, es importantísimo. Sí, tienen en cuenta. ¿Qué hacer en este tipo de circunstancias? Sí, porque, o sea, no pensamos en ciertas cosas como llegar a una edad adulta y ir perdiendo la vista, ¿no? Uh-huh. Exacto. ¿Qué hacer, no? Bueno, y es la típica, bueno, no sé si es la típica, pero la tía que vive solita y que se puede, tiene osteoporosis y se cae, etcétera. Entonces, ¿qué hacer, no? Sí, uh-huh. Como dicen, ¿no? Pues busquen de algún lugar seguro y cómo lo van a ver inmediatamente. Exactamente. Uh-huh. O muchas veces los lugares que a veces, porque yo me acuerdo que a mí me decían, si tiembla, cuando era chica, salte, corre y salte, ¿no? Y pues no siempre es lo más seguro, pues, o sea, si uno vive en el centro donde hay muchísimas construcciones altas y tú te sales, pues no es mejor, a veces la mejor opción, o hay postes, hay cables. Ajá. Entonces, ¿en qué momento quedarte en tu casa? ¿En qué momento? Y en la casa, ¿qué lugares serían los más convenientes, no? Uh-huh. Y esto que también es muy importante tenerlo como integrado en la vida cotidiana. Exacto. Porque va a pasar en cualquier momento. Yo recuerdo un amigo que era en la Ciudad de México, me decía, pues es que los primeras noches estábamos durmiendo con ropa puesta. Sí. Estamos pensando que va a temblar, entonces tenemos que salir para no salir en paños menores, ¿no? Sí, claro. Pero ya pasa empiezan a confiarse el miedo, o sea, no quiere decir que uno tenga que dormir con ropa todo el tiempo. Sí, claro, claro. Pero pues ya regresan a su cotidianidad, entonces se olvidan las cosas. Pues no vamos lejos, aquí en Jalapa recién que se sintió el primero de los temblores, la gente ya con las llaves pegada a la puerta, porque eran las redes sociales que ayudaron mucho. Sí. Bueno, por un lado ayudaron mucho a difundir información, por otro lado también, el claro, pánico, confundieron, crearon pánico, pero había hasta cadenas que te decían, déjale la puerta pegada a la... Ahora sí que la llave pegada a la puerta, perdón, porque cuando hay un temblor las puertas se descuadran, no puedes abrir, gente queda encerrada, deja tu alarma del coche a un lado de la cama para que lo puedas accionar por si quedas encerrado, duerme con zapatos, no duermas con pijama gruesa por si tienes que pasar la novena, era toda una serie de recomendaciones que pues yo sí supe, de verdad, personalmente hice unas cuantas, pero supe personas que dormían con zapatos, por cualquier cosa. Digo, ¿qué pasa si empiezo a temblar y me estoy bañando? Todas esas recomendaciones no van a funcionar, ¿no? Pues no, más que la toalla, solo la toalla va a funcionar en todo caso. Y ya cuando te toca, como te toque. Son muchos elementos que hay que tener muy en cuenta y por eso es muy importante estar muy bien preparados, informados, de manera responsable. Porque bien lo dice Luis, las redes sociales pueden ser muy buenas, pero también pueden acabar con las cosas. Así es. Difunden información que no, como el predecir sismos, ¿no? Que es que va a haber tal hora, tal día. Y, pues, incluso hasta salió, una aplicación que tuvo un poquito de respaldo por ahí, el de Sky Alert, que hablaba de unos segundos antes de, pero te lo dice igualmente en el momento en que ya está empezando a temblar, te dice unos segundos. Realmente, si tú tienes una discapacidad, vas a correr de tu cama a la silla, si es que es una silla de ruedas, en lo que haces todo eso y en lo que buscas la escalera, si es que en tu casa no está adaptado para, digo, no todos tenemos la posibilidad a lo mejor de tener el elevador en casa, pues son cosas que no, siempre hay una persona, a veces el cuidado. Y en esos 8 segundos, 10 segundos que te dan, no son suficientes. Y 30 segundos en una escuela para hacer un sismo, no son suficientes. Imagínate para una persona que vive con discapacidad, pues no. Incluso también en las comunidades, es muy importante también tenerlo. Veamos el caso de Juchitán, o Jucla en Morelos, algunos pueblos del estado de Puebla, ¿no? Exacto. Tuvieron problemas fuertes, severos. Y muchas veces no necesitan un sismo para, sino un deslave, por malas construcciones o algo, y quedan atrapados los niños en las escuelas. Claro. Todo eso, sí. Pues muy bien, entonces repetimos, mañana es la plática, ¿no? Sí, mañana a las 6 en la sala de Cabildo del Palacio Municipal, segundo piso. Perfecto, plan de emergencias para personas con discapacidad. Pues muchas gracias por estar con nosotros. A ti. No, muchísimas gracias por el espacio. A ti, como siempre, por el espacio. Muy bien, muchísimas gracias. También. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Bueno, continuamos con nuestra información. Vamos con información desde Poza Rica, donde la Universidad Veracruzana sumó una nueva acreditación de calidad de sus programas educativos. Este fue en Ingeniería Mecánica de la Región Poza Rica-Tuxpan, que recibió el reconocimiento de acreditación por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería a Asociación Civil. El director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Región Poza Rica-Tuxpan, Juan Rodrigo Laguna Camacho, destacó el apoyo brindado por las autoridades de la Universidad Veracruzana para lograr esta acreditación y afirmó que esta entidad académica continuará con su compromiso de trabajar para alcanzar la excelencia mediante el mantenimiento y la construcción de procesos eficaces que ayuden a la formación de ingenieros competentes ante los diferentes desafíos globales. Por su parte, la rectora Sara Larrón de Guevara destacó la participación de los académicos que conformaron el comité de acreditación y el papel que el área académica técnica ha desempeñado allá en la región de Poza Rica. Al día de hoy, dijo la rectora, los programas adscritos a esta área en esta región han logrado el 100% de su matrícula, que su matrícula se encuentre cursando un programa educativo con acreditación de calidad. Ahí ya en Poza Rica ya alcanzaron el 100% en la región Poza Rica-Tuxpan. Pero además la rectora ponderó el papel que la presidenta de sus cuerpos de acreditación de ingeniería, María Elena Barreras Bustillos, ha jugado en la consecución de sus logros, impulsando y convenciendo a los ingenieros de la Universidad Veracruzana y al mismo tiempo desplegando el nuevo liderazgo de las mujeres universitarias en el área de las ingenierías. Barrera Bustillos, a su vez, felicitó a la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica por la obtención de este logro y mencionó que en esos momentos las instituciones de educación superior tienen la oportunidad de formar ingenieros con competencias globales que se inserten satisfactoriamente en el mercado laboral y cooperen en el crecimiento de la nación. Son las 14 horas con 48 minutos. Pensamiento universitario. Bueno, vamos a comentarles ahora que Rosa Tello Rovira, profesora de la Universidad de Barcelona, afirmó que las políticas públicas de género difícilmente podrán materializarse si no se cuenta con la cooperación y participación activa de las organizaciones civiles de mujeres. Eso lo dijo al impartir la conferencia magistral El papel de las mujeres en las políticas públicas locales. Esta charla se llevó a cabo en el auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa, organizado por la coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Para la investigadora Rosa Tello Rovira, los movimientos de mujeres emergen de los espacios con más dificultad urbana, por las carencias de infraestructura y los servicios públicos. Es ahí donde las mujeres necesaria y obligadamente se organizan y exigen para mejorar su vida cotidiana. La necesidad de lo cotidiano es lo que las mueve y organiza. Resuelven colectivamente y así empiezan los movimientos de mujeres. De acuerdo con la experiencia que tiene la investigadora Rovira en el campo de ese trabajo de investigación, comentó que ha encontrado que el lenguaje de género es asimilado por el lenguaje político. Sobre todo las políticas y los programas son desarrollados con buenas intenciones y cuentan con suficientes recursos económicos para concretarlas. Sin embargo, dijo estar convencida de que sin la participación de las organizaciones de las mujeres, las políticas públicas no llegarán a un buen término por sí solas. Por ejemplo, ella es de Barcelona, entonces platicaba el caso de Barcelona. Los movimientos de mujeres tienen un arraigo territorial al que se ha dado continuidad desde los años 60 hasta la fecha, lo cual ha derivado en que sean considerados actos políticos activos que inciden en el desarrollo de políticas públicas. Por otro lado, resaltó que la academia y los profesionales dedicados al estudio del género cada vez desarrollan un lenguaje alejado y ajeno al cotidiano y común que usan las organizaciones de mujeres, lo que ha dificultado el entendimiento entre ambas partes. Sí, qué cosa, ¿no? A veces la academia y algunos profesionales se alejan mucho a través del lenguaje, incluso de lo que necesitan realmente en ese caso las organizaciones de mujeres. Entonces, la gente dedicada al tema de políticas públicas de género se ha ido profesionalizando. Sin embargo, el lenguaje utilizado cada vez más está separado del lenguaje de las mujeres que necesitan de esas políticas. Es decir, desde mi experiencia he encontrado que hablamos en lenguajes paralelos que nunca llegan a encontrarse. Pues qué lástima, ¿no? Que a veces se puedan, incluso hasta se inventan palabras, ¿no? Para nuevos compañías ideológicas, por llamarlo así. Y entonces, pues luego se queda lejos de la realidad y entonces no ayuda realmente a una organización social. Por lo tanto, indicó que es una cuestión es llegar a modificarlo para empatar la comunicación con los movimientos de mujeres con la finalidad de concretar políticas públicas de género, dijo la investigadora Rosa Tello Rovira, que es profesora de la Universidad de Barcelona. Y bueno, todos estos temas vienen en relación del papel de las mujeres en el caso particular en las políticas públicas locales, porque el próximo 25 de noviembre será el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se acostumbra a poner un moño naranja. Entonces el próximo sábado será ese día que se recordará, y pues se ha venido dando una serie de pláticas importantes aquí en nuestra universidad, sobre todo promovidas por la coordinación de la unidad de género. Entonces eso que tenemos muy en cuenta. Incluso ahí va a haber una rodada que parte como siempre del gimnasio que está aquí en la zona universitaria, y que esa rodada tendrá como objetivo, rodada universitaria que organizan nuestros compañeros, tiene el objetivo precisamente de llevar un moño naranja en contra de la violencia hacia las mujeres. Todo eso será el próximo sábado. El impacto deportivo ya no lo tenemos. Ah, bueno, qué perfecto. Bueno, entonces ya con eso estamos ya llegando al final de este informativo por el día de hoy. Nos esperamos a las 20 horas, que es la siguiente emisión de Voz Universitaria. Por lo pronto les pedimos también que se cuiden mucho, también del viento, viene el frío. Nos manda un saludo Gustavo González Guadarrama, que dice que un gusto escucharos nuevamente, ya anda por acá por Jalapa. Dice, me uno a la felicitación a Pepe González y la solicitud para que reactiven el programa Recuento de los Sábados. Pues pues esperemos que así sea, Gustavo. Bueno, gracias por saludarnos, Gustavo González Guadarrama. Y ya nos vamos, gracias a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. No.